Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. No me fío de la rosa de papel, tantas veces que la hice yo con mis manos. Ni me fío de la otra rosa verdadera, hija del sol y sazón, la prometida del viento. De ti que nunca te hice, de ti que nunca te hicieron, de ti me fío, redondo seguro azar. Poema de Pedro Salinas. La España peregrina. A principios de 1939, con la derrota republicana, salieron de España medio millón aproximadamente de españoles. Varios millares murieron en los campos de concentración franceses, otros más tarde en los campos de concentración alemanes, y durante las miserias y el hambre de la Segunda Guerra Mundial, en las que muchos lucharon contra los nazis, en el maquis. La inmensa mayoría quedó en Francia. México acogió a unos 20.000 refugiados españoles, entre ellos tal vez la mayoría de los intelectuales y profesionales prominentes. Hubo exiliados también en Santo Domingo, Chile y Argentina. Pocos en Inglaterra, Cuba, Puerto Rico, Bolivia, Colombia, Venezuela y Panamá. Un número difícil de calcular en el norte de África y un número muy reducido en los Estados Unidos y Canadá. El falangista Gonzalo Torrente Ballester escribía en 1940 que aproximadamente el 90% de la inteligencia hispana se encontraba en el exilio, entre ellos 110 profesores universitarios, 200 de instituto y 2.000 maestros. La lista de intelectuales exilados a partir de la guerra se haría interminable. Mencionaremos aquí a algunos de ellos. En poesía, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Emilio Prados, Manuel Altor Aguirre, León Felipe, Carles Riba o Pere Quart. En narrativa, Max Aub, Arturo Barea, Ramón J. Sender, Francisco Ayala, Benjamín Jarnés o Manuel Andújar. En teatro, Alejandro Casona o Jacinto Grau. En ciencias sociales y ensayo, Fernando de los Ríos, Luis Jiménez de Asúa, Ángel Osorio y Gallardo, Manuel Azaña, Luis Araquistain, José Bergamín o María Zambrano. En historia, Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, Rafael Altamira o Salvador de Madariaga. En ciencia, Arturo Duperier, Augusto Bisuñer, Severo Ochoa o Rafael Méndez. En música, Manuel de Falla, Pau Casals o Rodolfo Halfter. En pintura, Pablo Picasso, Joan Miró o Arteta. En cine, Luis Buñuel, en fin. Además de fusilados como García Lorca o Julián Zugazagoitia, entre muchos han pasado por las cárceles de los vencedores. Miguel Hernández, José Hierro, Julián Besteiro, Buero Vallejo o Ángel María de Lera. La labor intelectual de estos exiliados ha sido ingente a lo largo de más de 30 años, particularmente en aquellos países en que se les dieron facilidades y se les asimiló a un proceso social, económico y cultural en marcha, siendo el caso de México el más destacado. Profesores, científicos, juristas, poetas, novelistas, traductores, filósofos, pintores. Es incalculable su producción cultural en el exilio y profundo el vacío que dejó su ausencia en España. Frente a los datos masivos de esta producción en el destierro, es inútil hacer un recuento de nombres de intelectuales activos en España durante los años 40 y principios de los 50 para demostrar la continuidad interior de una cultura progresista durante los años más duros de la posguerra. El hecho es que con la derrota del pueblo y en compañía de todos los que pudieron evadirse, sale del país la inmensa mayoría de los intelectuales y técnicos de la España progresista y moderna de los años 20 y 30. Los que quedan dentro, al igual que el resto de la población, se ven silenciados y postergados de tal modo que queda su producción prácticamente truncada. No mentía León Felipe cuando, refiriéndose a los poetas del exilio, declaraba que se habían llevado la canción, y con la canción, por mucho tiempo, la esperanza y las posibilidades de desarrollo moderno. No ha de olvidarse nunca, sin embargo, que todos los nombres recordados, y muchos más que podrían añadirse, se inscriben en el nombre común del pueblo español derrotado en la guerra. Los intelectuales, presos o muertos en la España de posguerra, son parte de los millones de subyugados, presos y muertos. Los poetas, periodistas, profesores, pintores, científicos, salen del país en compañía de medio millón de compatriotas, según los cálculos más razonables, cuyos nombres no pasan a la historia, o si pasan, adquieren en ella una especial forma de anonimato heroico, como José Merfil Escolana, el primer español muerto en el campo de concentración de Mauthausen el 28 de agosto de 1940, y de quien solo queda el nombre en los registros, o los 40 ajustadores, o el único alpargatero que consta entre los primeros 4.600 refugiados que desembarcaron en México. No hay cultura que no se sostenga sobre un fundamento popular nacional, y es característico del largo y difícil avance cultural de la España moderna que su peculiaridad progresista se nos aparezca como inseparable del avance de los pueblos del país, todos hacia transformaciones sociales y políticas democráticas. Esa fue la peculiaridad en la contradictoria Segunda República, y en su derrota el sufrimiento alcanzó a todos. Habría que señalar que entre los escritores es sin duda la de los poetas la producción más conocida. Tal vez sea también la de más alta calidad y la más sostenida en el exilio, ya que siguen escribiendo e incluso llegan a su plenitud los más de los poetas de la generación de la República, entre cuyas filas faltan ahora García Lorca, muerto en 1936, Miguel Hernández, preso en España y muerto en 1942, así como Gerardo Diego y Vicente Aleixandre, que permanecen en el país. Junto a los de la generación del 27 seguirán también escribiendo en el exilio algunos vanguardistas, como Moreno Villa y Pedro Garfias en México, o Guillermo de la Torre en Argentina, así como en Estados Unidos y Puerto Rico, el gran maestro Juan Ramón Jiménez. Durante el exilio se darán también a conocer a algunos de los poetas más jóvenes de los años de la guerra, como Juan Ramón Jiménez, que cuando llega a los Estados Unidos en 1936 ya ha escrito lo más de su obra. Sin embargo, no cesa su labor como nuevos poemas, constante reescritura de lo ya publicado, sino que en el exilio escribe algunas de sus obras más significativas. En el exilio también, en 1956, recibe el Premio Nobel, honor que ha de interpretarse no solo como reconocimiento del valor de la totalidad de la obra del autor, sino como homenaje a la poesía española moderna, que en estos años, muertos ya García Lorca y Machado, representan los poetas antifranquistas exilados. Bueno, la verdad es que, jope, hoy te ocupas de un tema amplísimo que abarca, bueno, pues como tú has descrito, ¿no?, y enumerado, pues todas las artes, o sea, no solamente la literatura, la poesía, la pintura. La verdad es que la sangría que supuso todo ese exilio, bueno, es incalculable. Es verdad que luego, pues bueno, hemos podido, o se ha podido recuperar, si no toda, buena parte de la obra de todos estos autores y bueno, pues y reivindicarla, ¿no? Y ponerla en valor, pese a que, bueno, en tiempos de la, muchos de ellos hasta después de la muerte de Franco no pudieron regresar a España. Y bueno, y algunos ni siquiera volvieron a España. No, murieron en el exilio, claro, fueron 40 años de dictadura, sí, porque, férrea. Sí. Muchos tampoco quisieron volver, o sea. Sí, sí, no. Muchos, cuando la mano de hierro del franquismo, digamos que se aflojó un poquito, permitiendo que volvieran algunos de ellos, ellos no quisieron volver, por supuesto. Ellos no tuvieron, mientras estuviera el dictador en el poder, no querían volver a España. Sí, porque probablemente se habían asimilado también con los países de acogida. Sí, claro. Y bueno, muchos de ellos también, ¿no? Sí, y aparte de eso, yo creo que muchos de ellos siempre fueron fieles a sus ideas, a sus ideales y a su propia trayectoria vital y política, ¿no? Ellos no podían, sabían que si volvían a España iban a estar vigilados, iban a estar neutralizados por la presión de la dictadura y no querían vivir así, sino que ellos no tenían la intención de volver a España para estar callados y a pesar de la nostalgia y de las ganas que posiblemente tuvieran algunos. No olvidemos que un exilio, para el que lo haya conocido, los que no lo conocemos no podemos imaginárnoslo, pero me imagino que será un desarraigo y una amargura tremenda. Totalmente. Yo en este sentido, Néstor, y no es por enmendarte la plana, pero es que tu intervención la titulas como la España peregrina, que no digo que sea incorrecto ese título, que sí. El peregrino es sinónimo de exiliado, ¿no? Pero actualmente, o por lo menos yo, le doy un significado distinto. Es decir, el peregrino, al menos yo, lo considero que es alguien que de forma voluntaria sale a en busca de algo, de un paisaje, de algo nuevo. Un exiliado no, ¿eh? Un exiliado se ve obligado a salir de su hábitat, de su zona de confort, vamos a llamarlo así, por la circunstancia X, en este caso por la guerra, ¿no? Es decir, pero bien, dicho eso, sí, sí. Dicho eso, totalmente de acuerdo, o sea, en toda la exposición que has hecho respecto a ese desarraigo, a ese sentimiento de España, de que les dolía España, o sea, porque era gente que amaba a España profundamente y se vio alejada a la fuerza de su país, ¿no? Pero bien, yo, por añadir leña al fuego, que me gusta, quería hacer también una mirada hacia aquellos que, por la circunstancia que sea, no se exiliaron y se quedaron aquí y no dejaron de producir, por supuesto, de un modo, vamos a llamar capado, o de un modo un poco light, pero que no renunciaron a sus principios y que supieron, algunos lo pagaron con cárcel, muchos de ellos con censura, pero algunos supieron eludir a la censura y a la circunstancia y siguieron produciendo literatura, poesía, sí, pintura, etcétera, ¿no? Es decir, ahí hay también un exilio interior, que es un poco a la idea que yo quería llegar, ¿no? Sí, por supuesto que había gente, había grandes personajes con un gran talento en lo suyo, ¿no? Quiero decir, pero, que sería injusto olvidarnos de ellos. No, o sea, sí, no hay que olvidarlos, por supuesto, pero también es verdad que los exiliados, los más significados, eran los más significados en su trayectoria anterior a la guerra. Es decir, sí. Eran hombres que tenían miedo de su propio de ser no solo encarcelados, sino muertos por el, el franquismo, es que porque se había significado de manera especial lo que había pasado con exactamente, además tenían exactamente precedente, exactamente, entonces claro, no tenía más remedio prácticamente que hacerlo. Totalmente de acuerdo. Otra cosa es que pudieran volver, uno volvió, muy pocos, pero era gente que estuvo muy significada durante la República y anterior a la República con las ideas de la democracia y de la República y de los movimientos sociales de izquierdas. Entonces la situación era peligrosísima. Ellos no podían quedarse. Si se quedaban, morían posiblemente. No creo que ninguno, que no haya ninguno de ellos, no hablamos solamente de artistas, sino de profesionales, de científicos, de personas que en realidad su actividad tampoco tenía una, digamos, una trascendencia social o de opinión, para que tuvieran que irse, porque con estar callados y realizar sus obras, pues con, pero claro, eran personajes que eran conocidos y que habían realizado labores, luchado contra el fascismo durante la guerra. Eso les comprometía absolutamente, ¿no? Y tuvieron que marcharse. Gracias. Y luego hubo otra conjunción de sucesos que les impidieron además un exilio cómodo. A la guerra civil le sucedió la guerra mundial. Europa era un país inseguro, de nuevo para gentes con sus ideas, ¿no? Sí, bueno, ya nos conocemos las horribles historias de los exiliados en Francia. Exactamente. Que en un principio parecía que iban a ser muy bien recibidos después de las penosas situaciones del viaje. Sí, sí. Bueno, y los campos de concentración. Y fueron los más, vamos. En el sur de Francia eran campos de concentración. Y no era un gobierno fascista, era una democracia como la francesa. Sí, yo creo que México fue una de las mejores. México fue el país que mejor acogió, ¿verdad? Sí, mejor acogió, porque... y que facilitó la. Y luego para México fue muy importante recibir semejante carga cultural de científicos, de gente muy formada, muy culta, que llegaban a un país que tenía una. Que no era tan culto, ni estaba tan avanzado como... No, México fue un país que o Venezuela, o cualquier país que recibió a... No, y Chile. Y Chile. Pablo Neruda fue uno de los... Argentina también se portaron bien. De los grandes personajes que ayudaron a muchos exiliados a poder partir a... Incluso él fletó un barco para exiliados, el Winnipeg. Hizo una labor tremenda desde el consulado de Chile en París. Salvó la vida de miles de personas. Sí. Con eso. Que ya Neruda había estado en España y había estado trabajando y con gente como Lorca, bueno, con todos los intelectuales de la época, ¿no? Eso aquí editó una revista. Hay muchos casos que fueron tristísimos porque era moverse por un lado a otro buscando la forma de estar en un sitio donde pudieran esperando esa espera larga y muchas veces que llegó a morirse sin llegar a conocer que las cosas cambiaran. Se muriera el dictador y que las cosas cambiaran en España y que pudieran volver. Imagínate a una persona que con ganas de volver a España porque su situación, la situación del exiliado es, digamos, piensa él que va a ser de tiempo y sin embargo ve que pasan los años y no hay manera porque en España no se mueve un dedo sin que esté... Ya estamos hablando, Néstor, de figuras de primer orden que conocemos sus vidas, que la gran mayoría fueron bien recibidos o tuvieron, bueno, menos algunos casos. Y tuvieron además gente que reconociera internacionalmente, ¿no? Pero el exilio está lleno de historias comunes, lamentables, horribles, de mucho sufrimiento. Hay un caso particular que de de un hombre que también que murió en el año 63 esperando a que las cosas cambiaran en España, que fue Luis Cernuda. Luis Cernuda unía sus ideas, sus progresistas y avanzadas, unía su homosexualidad, que él, a la que él nunca escondió ese, sí. Y ese era otra doble amenaza para él, ¿no? Este hombre estuvo primero en París, luego claro, París, la situación fue sostenida en Londres. Eran gente además que las universidades de los países donde iban los requerían para debido a su prestigio, ¿no? Estuvo en Glasgow, luego pasó a Estados Unidos, estuvo en Los Ángeles, en San Francisco, en Berkeley nada menos, en la universidad, una de las grandes universidades americanas. Daba clases, conferencias, lecturas poéticas. Aún así, y fuera de España, se sintió despreciado y marginado, entre otras cosas por su condición de homosexual. Sí. Este terminó en México, ¿verdad? Luis Cernuda murió en México. Murió en México. Fue el país donde al parecer lo acogieron de mejor manera. Y aunque tampoco estuvo muchos años, estuvo un año o unos meses en Cuba también, y murió de un infarto en Ciudad de México. Oye, Néstor, y a agregar que culturalmente ese exilio nos pesó mucho, ¿eh? Sí. Incluso hasta la actualidad. Fueron 40 años de atraso con respecto al mundo, ¿no? Sí. O sea, de oscuridad y de ir para atrás. Oye, yo quería hacer un comentario, porque antes hemos hecho un comentario acerca de el comportamiento tan, tan crudo, tan negativo de Francia con los exiliados españoles. Creo que sería, o es, de justicia decir que en aquella época había dos Francias. Había una Francia de Vichy, sí, que era fascista, era Vichy, nazi, sí. A tope, que colaboraron con el Führer en esto, y una Francia libre, la que todos amamos, la que todos admiramos, la que todos están, que esa sí que se portó bien. Bueno, no hay que olvidar, y lo justo es que lo digamos así, que en Toulouse está datado, perfectamente datado, que acogieron a más de 250.000 españoles en Toulouse. Es verdad también que en las playas del sur de Francia, en el Mediterráneo, fueron, bueno, masacrados, porque se convirtieron en campos de concentración y murieron de la humedad, del frío y de hambre, sí. Miles de españoles. Españoles. Pero ya digo, lo justo es que hagamos ese distingo. No, pero yo creo, cuando los españoles se exilian por los Pirineos a Francia, todavía no estaba el gobierno de Vichy. No. Lo que ocurre que, claro... No, pero bueno, había un sector... Sí, pero muy... hay que tener en cuenta que los intelectuales no entraron por ahí. Ahí entró los derrotados, los andrajosos, esos que viven detrás de los Pirineos, bueno, que parecen gitanos. Ahí entró Antonio Machado, por ejemplo. Bueno, bien, pero es una cosa muy puntual. Ese no era un andrajoso. Hay que tener en cuenta que la consideración que tenían los franceses sobre los españoles en aquella época... Aún éramos de los bandoleros de Serra Morena. En fin, yo creo que lo que he querido decir era, y lo reitero, vamos, es de justicia, porque no todos se portaron así. O sea, hubo dos formas de portarse. Hay que entender que, de momento, pues como ocurre ahora, y ahora llega una avalancha de gente con enfermedades, con muchas necesidades, gente mutilada, etcétera, etcétera. Pues a ver dónde los metes. Claro, no estamos hablando de estos momentos, era cuando esta gente que cruzaba el Mediterráneo y se les acoge, se les refugia, era distinto, ¿no? No cabe duda que los primeros momentos, a los posteriores, ya cuando se van acondicionando, se van integrando en la población. Bueno, eso sería un tema para un debate largo. Sí. Porque no cabe duda de que las democracias occidentales, europeas y los Estados Unidos, la verdad es que miraron para otro lado de manera descarada. Total. Con el golpe de Estado de Franco. Como estamos mirando. Como se está mirando ahora a Israel y el tema de Palestina. Exactamente. El mismo cinismo y la misma. Efectivamente. Efectivamente. En fin, o las... como miramos cuando Yugoslavia. O sea, sí. Exactamente igual. Sí, exactamente. Y mira que está todo muy bien cerca. Exactamente. Y nos enteramos de todo lo que pasa al segundo siguiente. La República se quedó sola en defensa de la legalidad y ningún país movió un dedo. Ni uno. Excepto hombre, el caso de Francia fue más, fue más complicado porque, claro, la guerra mundial empezó en el 39 cuando acabó la guerra de España. Sí. Entonces, claro, fueron dos momentos. Pero aún así, los gobiernos, estoy hablando, fue en el 39, pero pasaron los 3 años de la guerra civil y ahí no hubo ayuda de ningún, ningún país. Hubo ayuda, así como Franco sí que tuvo ayuda de los países fascistas. La República, ni Inglaterra, ni Francia, ni Estados Unidos, ningún país fuerte, hizo nada, absolutamente nada por defender. Las brigadas internacionales eran particulares. De iniciativa absolutamente particular. Sí. Privada, no había, o sea, eran unos valientes que dijeron vamos a defender la democracia en España. ¿No? Pero... no, y luego casos aislados de gente que ayudó. Son sobradamente conocidos o ayuda, desconocidos. Ayuda internacional. Sí. Ninguna. Los gobiernos estaban todavía atemorizados con el avance del nazismo en Alemania. Pensaron que eso lo podían parar y no pararon el preámbulo que fue la Guerra Civil Española, que fue cuando el fascismo empezó a decir estamos aquí, vamos a quedarnos y posteriormente apareció el loco de Hitler invadiendo Europa, ¿no? Es decir, siempre ha habido, como estamos hablando de que ahora también y durante el siglo XX, una especie de dejadez, de falta de valentía, en fin, de cobardía de los países en inmiscuirse, sino en fortalecer la democracia y en evitar que en algunos países esa democracia flaquee y resurja la derecha, la ultraderecha y el fascismo, ¿no? Este tema sería para un debate este largo y complejo, ¿no? Muy, muy peliagudo y yo creo que se va un poquito de... Sí, del tema, ¿no? Del en fin, tema, pero... De lo que persigue tu espacio. Pero en todo caso es interesantísimo, ojo, que a mí me gustaría hablar. Lo que pasa es que con esto podemos estar... varios programas. Sí, claro, es que siempre que se hable de este periodo tan negativo y largo y triste de España, pues... Libros. Tiene que surge... Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.